hablando con ese extraño que te busca a diario. Te pregunto quién es y me contestas, no sé, no hayas ni cómo explicarlo. No me gustan las adivinanzas, no hagas que adivine todo lo que tramas. Solo dime con confianza lo que por tu mente pasa, tienes miedo decir que no me amas. Te lo digo porque ahora te he notado un poco inquieta, siempre encuentras la manera para discutir y te enojas ya de veras y vas azotando puertas fuertemente al salir. Que alguien me explique por qué dices que te vas a ir, porque aquí no has dejado de sufrir, será un pretexto para alejarte de mí. Que alguien me explique dónde ha quedado todo nuestro amor, en donde estuve mal, tan buen error. Que alguien me explique si es que hay explicación. Adivinanza, no hagas que adivine todo lo que tramas. Solo dime con confianza lo que por tu mente pasa, tienes miedo decir que no me amas. Te lo digo porque ahora te he notado un poco inquieta, siempre encuentras la manera para discutir y te enojas ya de veras y vas azotando puertas fuertemente al salir. Que alguien me explique por qué dices que te vas a ir, porque aquí no has dejado de sufrir, será un pretexto para alejarte de mí. Que alguien me explique dónde ha quedado todo nuestro amor, en donde estuve mal, tan buen error. Que alguien me explique si es que hay explicación.